sabía cómo llegar a la gente, como a una de la gente que por ahí ponía una pared o que no resultaba muy fácil de comunicar. Tenía esa característica, ¿no? De poder tener una excelente conexión con los otros, ¿no? Y después la cuestión de los viajes, ¿no? Una cuestión central, él lo ha manifestado muchas veces. Yo creo que de las que yo recuerdo más son las características que como que más sobresalían, ¿no? ¿Qué significó para tu papá la revista Crisis? La revista Crisis, claro, no solo significó algo muy importante para él, sino para todos los que colaboraron en ese momento. De intelectuales, ¿no? Después muy conocidos, ¿no? Aníbal Ford, el que era el director y el creador, Fico Bogelius de la revista, un tipo excelente que bueno, después lo pasó muy mal cuando vino la dictadura, perdió a la hija. Y bueno, Crisis no lo digo yo, o sea, es marcó un hito, ¿no? En lo que fue su época, ¿no? Por una revista no solo por lo literario, lo cultural, sino por lo político. Y bueno, él fue uno más y participó muy activamente. Yo lo acompañaba ahí a la redacción de Crisis, ahí en la avenida Pueyrredón, cerca de 11. Y tantas veces fuimos y compartimos momentos con ellos, ¿no? Con los que estaban en la redacción, estaba Galeano y tantos más que ya ni me acuerdo. Pero sí, claro, Crisis marcó una época, ¿no? ¿Cuándo comenzó su visión sobre lo social, sobre su visión política? Bueno, sin lugar a dudas, su viaje a Cuba fue decisivo. Él ya tenía una tendencia desde antes, ¿no? Una simpatía hacia el socialismo, los movimientos de liberación nacional, pero cuando él viaja a Cuba ve la verdad, ve la realidad, ve el socialismo en los hechos. Y bueno, eso lo marcó mucho y por eso, bueno, él después se tradujo en su militancia política. Sobre el sacerdote Leonardo Castellani, ¿tenés algún recuerdo sobre él y sobre su pedido al genocida Videla por el paradero de tu papá? Respecto al padre Castellani, que fue profesor de papá cuando estaba en el seminario, concretamente fue él el que le pidió a este hijo de puta de Videla por la vida del viejo, cosa que no hicieron otros como Borges, estaba Sábato también. En concreto el que pidió fue Castellani, aún siendo un hombre conservador, ¿no? Pero bueno, en concreto. Y hay una versión que el secretario de Castellani la desmintió, pero puede ser cierta, de que Castellani logra una autorización y lo ve en Coordinación Federal a mi viejo en muy mal estado y le da la extrema unción. Yo creo que es posible que haya sido cierto, pero bueno, ya se sabe, ¿no? Como son sectores de la iglesia terriblemente retrógrados y de derecha, ¿no? O sea, yo creo que es probable que eso haya sucedido. Pero bueno, la actitud del padre Castellani fue muy buena, ¿no? Gracias, Ernesto Conti, por esta entrevista. Contame un poco, Ernesto, acerca de la noche del 4 de mayo de 1976, el momento del secuestro de Haroldo. Y una de las tantas noches oscuras en este país. Mis viejos habían ido a ver El Padrino 2 y un compañero de militancia y amigo de mis viejos se había quedado al cuidado mío y de mi hermana Miriam, que tenía 7 años en ese momento. Bueno, al llegar a la vivienda había un grupo de tareas, agarraron a mi viejo, al otro compañero, para no pormenorizar, porque es ahondar en la miseria de estos tipos. Bueno, se los llevaron. Fue la última vez que mi vieja lo vio con vida. A mí me habían dormido en formol, me acuerdo, siendo un bebé de 3 meses, estaba en la cuna. Mi vieja también le habían la habían lastimado, golpeado mucho. Alcanzó a despedirse y el registro que a mí me quedó es la frase de mi vieja, de mi viejo a mi vieja, que es: cuídame al nene, ¿no? Después de eso nunca más se volvieron a ver. Mi vieja logra desatarse, me agarra a mí y a mi hermana y se escapa por una ventana de una casa que teníamos en Villa Crespo, y justo pasa un taxi. Mi vieja jugada, pensando que eran los mismos tipos, y no. Y bueno, y ahí siguió todo el derrotero. Una noche muy oscura en lo personal y una de las tantas noches oscuras para el país. Ernesto, ¿cómo se logra amar a alguien que lamentablemente no tenés recuerdos directos propios de él? ¿Cómo es amar y extrañar a partir de recuerdos de otras personas? Amar y extrañar a partir del recuerdo de otras personas es una pregunta interesante. Mi vieja fue la gran responsable de hacer ese amor indisoluble respecto a la figura de mi viejo. Siempre me contó desde muy chico lo que había pasado y el profundo amor que ellos se tenían. Entonces, desde ahí yo pude reconstruir un amor no físico. Más que nada, se logra querer desde el recuerdo, desde el legado, desde la enseñanza que ha dejado, desde la sonrisa que expresa alguien que tuvo vivencias con él, desde las lágrimas de aquellos que lo extrañan. Desde ahí reconstruyo ese amor hacia la figura de mi viejo. ¿Cuál crees que es el legado que Haroldo Conti le deja a la Argentina? Bueno, haberse hecho un huequito en más de una biblioteca. Yo, el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman, y entonces me la paso suspirando, pero creo que el verdadero amor está rodeado de tristeza, siempre lo dije, aunque no sé muy bien por qué. Es breve, es intenso, se muere. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Tengo una idea. ¿Te tenemos en línea, Manuel? Buenas noches. Bueno, te damos la bienvenida a Tengo una idea y queríamos hablar contigo respecto al COVID-19, a la pandemia, centrándonos en el sur de América. Por poner algún caso, Brasil. El más complicado. Sí, ¿no? Evidentemente, sí. Y no solamente por el tema de la cantidad de infectados o contagiados y contagiadas, la cantidad de personas fallecidas, etcétera, sino porque Brasil muestra claramente un gobierno que ha perdido completamente la brújula respecto de lo que tendría que ser una política sanitaria

Jazz en la lectora de vinilo. Hoy nuestro artista del día va a ser el señor Eddie Condon, que fue un guitarrista, banjoista, cantante y director de orquesta estadounidense de jazz tradicional y swing, que nació en Goodland, en Indiana, en noviembre de 1905 y falleció en Nueva York en agosto del 73. Sus primeros contratos como profesional con orquestas locales lo fueron llevando como intérprete de banjo y ukelele. Trasladado a Chicago a comienzos de los años 20, tocó con Bix Beiderbecke y con otras bandas de la zona, más dedicadas al baile. Será con los Mud City Blue Blowers de Red McKenzie, con quienes realice sus primeras grabaciones en el año 28. Ese mismo año grabará con Louis Armstrong y Fats Waller durante una visita a Nueva York. Después trabajó con Red Nichols en 1929 y nuevamente con la banda de McKenzie, con quienes estuvo hasta el año 33. Vamos a seguir con Eddie Condon, en este caso From Monday On. Vamos. Thank you.

remando hace rato y que, bueno, estamos todos trabajando en la misma línea, ¿no es cierto? Si uno se maneja con los números, yo te diría que estamos surfeando la tsunami. Todos los pronósticos eran apocalípticos y teóricamente en esta época ya tendríamos que estar como veíamos las imágenes de España, de Italia, de Nueva York, y la verdad es que no vemos eso traducido en la realidad. Por supuesto, hay sí circulación viral, hay pacientes que se internan, hay casos, hay neumopatías, hay desde lo asintomático hasta lamentablemente las insuficiencias respiratorias graves, pero no en la cantidad que uno esperaría. También por otro lado esto hace que uno internamente diga, bueno, ¿cuándo va a llegar el famoso, la explosión, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a llegar el aluvión de casos? ¿Cuándo vamos a estar en el borde? Ojalá, y esto es el deseo de todos los trabajadores de la salud, esto transcurra en estas condiciones y podamos ir saliendo de a poco del confinamiento, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que también es cierto que es una patología relativamente nueva, que no se conoce demasiado, que se está investigando. Tenemos una ventaja de 3 meses, digamos, sobre lo que pasó en otros países que nos permite implementar algunas acciones. Pero por otro lado, vemos que en esos otros países todavía la cosa está dando vueltas, ¿no es cierto? Es bastante complicadito. Afortunadamente, porque la providencia o las medidas de prevención que hemos tomado han sido eficientes, hasta el momento, y toco todas las maderas que tengo por acá al lado mío, nosotros no hemos tenido personal nuestro afectado. Eso es importante, tanto a nivel médicos, como a nivel enfermeros, como a nivel conductores, como a nivel radiooperadores y administrativos. Digamos, en toda la gente que depende de SAME, hasta el momento no tenemos casos confirmados. Pero también es cierto que Bien. Te obliga esto a rediseñar toda la estrategia, y sí, tenemos equipos conformados que se van rotando, cosa de garantizar en el supuesto caso de que tengamos alguno afectado, poder reemplazarlo sin resentir la calidad del servicio. Partiendo de la base que se nos confió, por decir de alguna manera, la tarea de la recepción de llamadas de la población sobre la línea 107, eso hizo que los primeros días, sobre todo, que la gente tenía muchísimas dudas, muchísimas preguntas, hubo, digamos, que rediseñar el flujo de llamadas en la central operativa, porque como ustedes bien dicen, la ciudad sigue independientemente de COVID. No te olvides que también hay dengue, no te olvides que estamos entrando en época invernal, estamos entrando en la época de la gripe común, estamos entrando en la época de las bronquiolitis de los chicos, y a pesar de que hay menos tránsito vehicular, cuando se pegan el palo se lo pegan en serio. De hecho, la otra semana nuestro propio director general estuvo envuelto en un incidente vehicular. Entonces no podemos dejar de lado decir, no, nosotros estamos solamente para la contingencia COVID. ¿Sí? También es cierto que yo no sé si es en parte por el tema de la cuarentena y en parte porque la gente tiene un poco de solidaridad en este tipo de eventos, cosa que hemos visto otras veces. Hay muchas llamadas que antes entraban al SAME por patologías no críticas que hoy día no están entrando porque la gente recurre a otros prestadores, como por ejemplo sus obras sociales o sus prepagas, que en otros momentos, digamos que eran puenteadas y la llamada nos entraba directamente. Sí hemos visto una disminución global de la cantidad de llamados por otras patologías, cosa que también nos lleva a preocuparnos, porque sabemos que, por ejemplo, los eventos cardiovasculares siguen, es más, en esta época suele haber más, y no nos están, digamos, entrando. Entonces uno dice, pucha, ¿qué pasa? ¿Mejoraron los seguimientos o es que no tenemos un subregistro porque la gente no nos llama. Sabemos, sí, de nuestros compañeros de los hospitales, que en los hospitales bajó mucho el nivel de consulta, la cantidad de consultas, y eso en algunas patologías es preocupante, ¿sí? O sea, hay muchas alternativas para continuar con los controles, pero la gente no tiene que dejar de lado sus tratamientos y sus seguimientos porque estemos en esta época con el COVID dando vueltas, ¿no? Lo que está pasando en la Villa 31, en la 11-14, en los barrios populares, ¿hay algún procedimiento? ¿Ustedes proceden de manera distinta? ¿Tienen algún procedimiento en particular? ¿O se mantienen los mismos protocolos y que de corriente, digamos? En principio, el procedimiento de atención es el mismo. Nosotros no discriminamos si es en un asentamiento, en un barrio de emergencia, en el barrio 31, en la 1-11-14. No. Para nosotros son llamados y se le da respuesta. Sí es cierto que a veces, operativamente, es un poco más difícil acceder por el tema de que la circulación es muy simple. Hay algunos lugares en la 31 que la ambulancia no pasa por la calle, son muy chiquititos los pasillos y la ambulancia no llega, entonces tenemos que articular con los referentes locales puntos de encuentro, o a veces usamos los centros de salud que están localmente como para basarnos ahí, pero después otro tipo de diferencia no, en absoluto. Sí, eso, que las condiciones, digamos, habitacionales de algunos de estos barrios hacen que el riesgo de circulación y de aparición de casos sea muy, muy elevado y estamos preocupados. El tema de los geriátricos no es nuevo. Lo que pasa que la aparición de casos de coronavirus en esas comunidades pone al descubierto muchas falencias. No puedo entender que los responsables de una institución geriátrica desaparezcan. Nos pasó la otra vez que llegamos a un geriátrico y no había nadie. Había dos auxiliares de enfermería y un tipo de mantenimiento atendiendo a los viejos. Y cuando preguntaba, ¿pero quién es el responsable de esto? No está. Nosotros, como teníamos un parque de vehículos, de móviles de emergencia bastante importante, lo que hicimos fue, como te decía antes con la central operativa, que la dividimos, también dividimos nuestros móviles y dejamos para casos sospechosos o confirmados de coronavirus, dejamos una serie de móviles, en este momento tenemos 8 con la posibilidad de seguir escalándolos, que son equipos que están operando directamente desde la central de Monasterio. ¿Para qué? Para asegurar que el resto de las dotaciones y el resto de los móviles sigan prestando servicios. Nosotros, en cuanto fundamentalmente a insumos y a equipos de protección personal, garantizamos la provisión a todos nuestros efectores. Eso es importante porque es un punto que nos requiere, digamos, un dispositivo para la provisión de elementos que está muy ágil y muy aceitado. Lo importante es que todos nos cuidemos y cuidamos a la gente que nos rodea. Esto es una labor en la cual yo creo que todos los integrantes de los equipos de salud tienen un rol, además de asistencial, un rol, yo diría, docente, que es hablar y explicar por qué las cosas son como tienen que ser. Es duro, es difícil, pero cuando uno lo entiende es más fácil transmitir. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. We'll be right back.